¿Cómo andas, Pali? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, por ahora. Bueno. Marco, queríamos hablar con vos porque has presentado o impulsado un pedido de informes por la distribución de gas. Hace un par de meses, me parece, que fue el gobernador Sergio Cilioto que planteó la posibilidad de que la provincia, a través de Pampetrol, en el 2026, cuando termine la concesión de Camusi, se haga cargo de la distribución de gas aquí en La Pampa. Bueno, vos con tu pedido de informe, ¿qué pretendés? Bueno, indudablemente una posición sumamente importante del gobierno provincial de avanzar a través de la empresa de energía con la posibilidad de la distribución de gas en la provincia de La Pampa. Y me parece que en ese sentido lo que pretendemos desde el bloque de la UCR, bueno, es que se acerque un poco más de información, sobre todo teniendo en cuenta el contexto jurídico en el cual se encuentra enmarcada la distribución de gas en la República Argentina. Recordemos que a través de la privatización de gas del Estado, la distribución está en cabeza de personas jurídicas de carácter privado, y en este sentido se le otorgó a, en ese momento él se llamaba, no se llamaba Camusi Gas Pampeana, sino que se llamaba Distribuidora de Gas Pampeana Sociedad Anónima, se le otorgó la distribución de gas, bueno, en lo que respecto al territorio de la provincia de La Pampa, básicamente. Estas concesiones de un servicio público se daban por 35 años y, en cierta manera, uno podría pensar que operaría en el 2026. Lo que pasa es que la propia ley y el propio decreto por el cual se otorga la concesión, el decreto 2456 del 92, le otorga la posibilidad a las distribuidoras de una prórroga de 10 años más. Entonces, bueno, la primera cuestión es si el gobierno provincial tiene certeza de que Camusi y Gas Pampeana no va a ser opción de la prórroga de 10 años, la cual vencería en el 2036 y no en el 2026. Es decir, si el gobierno nacional les ha confirmado de que efectivamente Camusi no va a hacerse cargo o no va a continuar con la distribución de gas en la provincia de La Pampa. En segundo lugar, si en este caso, Pampetrol, la empresa de energía de la provincia, se va a presentar a licitación pública de carácter nacional para poder competir con otras empresas de carácter privado para poder tener la concesión, o hay alguna otra alternativa que esté barajando para hacer algo más, mucho más lineal y directo, si esto es posible. Y por supuesto, bueno, los costos o las inversiones enterradas que pertenecen, van a pertenecer al Estado Nacional una vez que termine la concesión de Camusi, si eso el Estado Nacional se lo va a transferir a la provincia y la provincia se lo va a transferir a Pampetrol, o cómo sería la operatoria de los costos enterrados o de las inversiones enterradas, que es todo lo que tiene que ver con los ductos de transporte de gas en la provincia, cómo operaría en este caso o funcionaría el esquema. Y si todo esto que han venido enunciando ocurriera, bueno, ¿cuál es el plan de obras en el corto, mediano y largo plazo para ir acercándonos a la posibilidad de la distribución de gas en la provincia de La Pampa? Y bueno, parece que todo esto que se anuncia tiene que tener algún sustento político y técnico que, bueno, habilite a tener la imaginación de que vamos rumbo a algo que entendemos puede llegar a ser beneficioso para todos los pampeanos. Claro. Marcos, y en el fondo, ¿ustedes están de acuerdo que una empresa estatal de la provincia se haga cargo de la distribución? Digo, si se sortean todas estas cuestiones que vos planteás. Bueno, digo, hemos votado por unanimidad una ley en la cual hemos transformado a Pampetrol en empresa de energía de la provincia, con lo cual entendemos de que debería estar en condiciones de poder avanzar en todos los esquemas, no solamente en el hidrocarburífero, sino también en energías renovables, en todo lo que tenga que ver con energías. Así que digo, si esto, todo esto, no fuera nada más que un anuncio y hubiera realmente una cuestión certera o se eliminaran las incertidumbres y esto fuera posible, bueno, por supuesto digo que confiamos en que tenemos una empresa que es una política pública del gobierno provincial, avalada tanto por el oficialismo como en este caso por el radicalismo en su rol de oposición, digo, en la necesidad de que podría ser una posible prestadora. Digo, lo que queremos es toda la información previa para ver si podemos alcanzar ese objetivo final. Claro. ¿Y el rol de las cooperativas en esto? ¿Ustedes lo verían posible que se metan ahí también? Sí, digo, habría que ver después cómo se logran los convenios. A ver, esto es una cuestión sencilla. Digo, hay que ver, no es una cuestión de libre competencia y que cualquiera puede poner un caño y transportar gas, como tampoco se puede transportar energía. Digo, no podemos cablear con 10 prestadores de servicio de energía en la provincia de La Pampa. Digo, pues son servicios monopólicos y se ponen en cabeza de determinados prestadores. Puede ser que en el tramo final se convenie, digo, eso son todas opciones que en realidad hoy no hay una posición firme sobre cuál sería el mejor esquema. Sí tenemos altas experiencias de la distribución, digo, somos una provincia señera que casi todo el sistema eléctrico está distribuido por cooperativas, entonces ha demostrado ser eficiente y ha demostrado que en este sentido son posibles socios de la, por lo menos el último tramo de distribución, así que digo, no es una cuestión que esté en discusión. Claro. La discusión es si efectivamente esto puede llegar a ocurrir o fue un anuncio en un momento en el cual era importante decir algo vinculado al tema. Eso es lo que queremos dilucidar en primer lugar. Todo lo otro, por supuesto, que es discutible y que puede ser sumamente útil la colaboración y el trabajo que produzca una buena sinergia entre el Estado y en este caso las cooperativas como instituciones privadas, pero solidarias, digo, con una característica totalmente diferente a una concepción de una empresa privada pura. Claro. Marcos, te cambio de tema. Ayer hubo sesión en la legislatura y se aprobaron un proyecto, bueno, que incluye dos cuestiones: la historia clínica digital única y el sistema de telemedicina. Vos, como miembro informante de la UCR, planteaste ahí disidencia en dos artículos. A ver, contanos. Sí, mira, básicamente, a ver, en la telemedicina no había casi objeciones, primero porque es algo que implementa el gobierno provincial y el sector privado adhiere o no adhiere, es decir, hay una cuestión de voluntad, si hay pretensiones de formar parte de ese sistema de telemedicina o no por parte del sector privado. Respecto a la historia clínica digital, es obligatoria para todos los profesionales de la salud, tanto del sector público como privado, con lo cual entendíamos que ahí sí teníamos algunas cuestiones de fondo que intentamos acercar posiciones y, bueno, finalmente no tuvimos éxito. Una tiene que ver con cómo se garantiza quiénes son las personas que acceden a las historias clínicas. Tiene que ver con qué tipo de herramientas se utiliza. Y la ley pretendía utilizar, en este sentido, tanto la firma digital como la firma electrónica, indistintamente. Nosotros creíamos que teníamos que ir a los máximos estándares de garantía, y eso lo otorga la firma digital, con lo cual, en este sentido, no era para nosotros una opción tener la firma electrónica, mucho menos después de lo que ocurrió con la filtración de información de la ficha médica o la historia clínica de Lucio. Digo, en este sentido, hubo algo que, digo, corrió como reguero de pólvora por todas las redes sociales. Creo que todo el mundo tuvo acceso a una historia clínica con datos sensibles de una persona ante un hecho luctuoso y no hay ninguna persona que se haga responsable de por qué se filtró esa información en todo sentido. Entonces, digo, cuando estamos hablando de la protección de los datos personales que están previstos por una ley nacional de la cual la provincia de La Pampa ha adherido, creíamos que la historia clínica tenía que ser protegida por los mayores niveles de seguridad que pueda tener el acceso de las personas, y esto a nuestro criterio lo otorga la firma digital y no la electrónica. Y por otro lado, había dos cuestiones más que nos hacían ruido y propusimos sin boche ahí una modificación, que bueno, perdimos la votación, que tiene que ver con quién es el propietario de la información de las historias clínicas. Y si bien la ley dice que el propietario, claramente lo dice porque está redactado así, que el propietario de la información es el paciente, creíamos que tenía que existir también una redacción en igual sentido de que se garantiza la portabilidad de la información o el acceso a la información de la historia clínica a los pacientes. Esto finalmente no ocurrió. Así que votamos en general, creemos que vamos en camino a la historia clínica digital, hay que unificar esa información, hay que proteger esa información y finalmente hay que garantizar de que las personas, y voy a poner un ejemplo burdo, si me permitís, digo, ojalá esto no ocurra, si tuviéramos una situación de necesidad de atención médica en la Quiaca, que en nuestro celular o por alguna acción, cualquier profesional de la salud en ese lugar que no está en el dentro del sistema de salud de la provincia de La Pampa, puede acceder rápidamente a una historia y ver cuáles son las condiciones de la persona que tiene que atender ante una urgencia o ante una situación. Bueno, creemos que eso se debía expresar y quedar taxativamente escrito en la ley, esto no ha ocurrido, así que bueno, veremos cómo queda finalmente la reglamentación, que sería la otra opción, que ahí quede plasmado esta necesidad. Ah. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con el consentimiento, ¿no?, de la persona de que se cargue la información en la historia clínica, ahí tampoco tuvimos eco, pero bueno, digo, entendemos que Hay algunas garantías en este sentido de carácter de leyes nacionales que lo podrían habilitar si se carga o no, así que estarían protegidas, pero ya es más difícil lo que no está escrito en la ley después de tratar de interpretarlo o buscar alguna interpretación ante una conflictividad. Claro, bien. Bien, pero en general aprobaron... La ley en general coincidíamos en la cuestión de fondo. Lamentamos que no se haya invitado a los colegios y a los consejos profesionales para discutirlo, sobre todo en el caso de la historia clínica, que había obligación de implementarla en todo el sistema de salud. Y después digo, creo que esto fue genérico y todos lo entendieron, hay necesidad de avanzar en este sentido, el mundo va a avanzar en este sentido, así que no, en general fue acompañado por todos los bloques y hubo alguna disidencia en algunos artículos en particular. Marcos, cada vez que paso acá por la 13 de Caballería, cerca del predio Horacio del Campo, están con la arquería ustedes. Sí. Te veo. Bueno, me sorprende la cantidad de gente que había el sábado pasado, me parece. Sí, el sábado pasado. Mucha gente. ¿Que había algún evento especial o no? No, nosotros tenemos, nosotros, perdón, el club, yo no, soy parte nada más. Digo, hay una escuela que se... A ver, nosotros somos militantes de la arquería y queremos que todo el mundo haga arquería y tenemos una escuela como tienen todos los clubes en la cual cualquier persona se puede iniciar en la arquería. No necesita tener arco ni flechas ni nada, el club le provee todo. Tenemos cupos de hasta 10 personas. Ahora tenemos cupos de niños o adolescentes y cupos de mayores. Y un profesor que da 8 clases y ahí les mostramos cómo funciona y si les interesa el tema, ya después, bueno, es una cuestión o una elección personal, quien quiera tirar. Es un deporte que lo puede practicar cualquier persona, no necesita ni fuerza ni nada que sea muy muy complejo, más que un buen ojo y puntería, después no tiene otra cuestión. Y es una actividad recreativa o deportiva, competitiva, inclusiva, digo, hay personas con discapacidad que también tiran con arco y es una forma de hacer alguna actividad que tiene algunas ventajas, hasta te diría, se usa mucho, hay grupos en Chipoleti, no sé si, o por ahí, o en Caltiel, que se llama Flechas Rosas y tiene un montón de mujeres que han sufrido cáncer y bueno, la arquería ayuda mucho al de mama y ayuda mucho al drenaje linfático. Ah, claro. Entonces bueno, todas esas cosas se van conjugando y como te decía, somos militantes de este deporte y bueno, tratamos de invitar a todo el mundo y se ha vuelto a reactivar después de la pandemia. Hay dos clubes, yo tengo que decirlo, hay uno acá en Santa Rosa, se llama Flecha Pampa, que también tienen un muy lindo grupo de arqueros y arqueras y bueno, después está Gudat en Toay, que hay una mezcla de santarroseños y de toallenses, pero bueno, también es otro lugar muy lindo que está entre los Caldenes y sí, lo disfrutamos mucho. El lugar es espectacular. Así que el interesado o interesada, que se acerque el sábado. Están el sábado a la siesta, más o menos. Sí, a partir de las 2 de la tarde, todos los sábados siempre va. El sábado es un día social, básicamente, pero bueno, después están los días que se entrena y se practica para las competencias. Bueno. Pero bueno, esto vuelvo a insistir, algunos van por el solo hecho de tomar unos mates y tirar un rato y disfrutarlo, sí. Y otros van porque les gusta competir, y bueno, cada uno le encuentra la razón de participar de esta actividad. Bien, Marcos, gracias. No, gracias a vos, te mando un abrazo.